A la anarquía y bailando entre medio de los jardines, ¿no? De Villa Jardín. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes. La verdad, en este día es tan importante esta conmemoración del Día de la Mujer. La verdad que a nosotros nos llena de satisfacción. Y quiero agradecer también a todas las personas que hicieron posible del área de deporte, principalmente a los funcionarios y a todos los profes que hoy están trabajando y dando clases de Zumba, que es muy importante para esta localidad. Yo sinceramente ver esta gran fiesta que la gente se puede manifestar, la verdad es que uno disfruta y nos llena de alegría realmente. Omar, el saludo, bueno, el mensaje para las mujeres tiene que ver con esto también, el evento, ¿no? Yo creo que sí, el mensaje, como siempre lo decimos, que en esta conmemoración es muy importante, que no hay que bajar los brazos, y yo siempre digo que hay muchas falencias que hay que saber escuchar a la mujer en tiempo y forma. Lamentablemente hay casos que cuando se escucha a la mujer ya está. Así que bueno, ojalá que no vivamos más femicidio y ojalá que tampoco vivamos más temas de violencia de género. Yo en el tema de violencia de género, como ustedes lo sabrán, hace 10 años atrás habíamos abordado del área de desarrollo social con distintos eventos en el cine teatro con más de 800 personas tratando este tema, y Jorge, vos estabas presente, y la verdad es que un tema muy, pero muy, muy latente realmente. Así que también es muy importante esta discusión de ustedes. No, gracias a ustedes, muy amable. Omar, también el virus nos ha alejado de todos estos festejos del pueblo. Ahora podemos estar todos juntos nuevamente, y esto por ahí, a lo largo del año también lo podemos volver a repetir. Sí, totalmente, Alejandro. Yo siempre digo, hay cosas que uno va dejando y esperando una fecha. Yo siempre digo que siempre hay lugar para todo. La localidad se presta, el lugar se presta. La gran amistad que tiene la localidad de Jardino, esa mística que tiene de su gente, yo creo que lo hace posible. Creo que la gente lo está esperando también. El poder terminar la temporada y poder reencontrarnos las mismas caras de siempre y disfrutarlo así, creo que es lo mejor que nos podía pasar. Sí, totalmente. Por eso yo siempre digo, Alejandro, cuando el municipio prepara lo que es la temporada enero, febrero, yo particularmente siempre digo a mis funcionarios, pensemos en el vecino, después en el turista, porque el vecino también espera todo un año para poder salir de su casa, para poder disfrutar un espectáculo. Por eso cuando nosotros armamos distintos espectáculos que son los full track, ¿por qué también se ponen los tablones? Porque la gente que lo pueda consumir tiene su derecho de su canastita o comer en su casa y disfrutar una noche de espectáculo. Particularmente a vos, ¿cómo te cayó la temporada? Excelente. Yo creo que nosotros viniendo y posteriormente lo que fue la pandemia, excelente temporada. El público que tiene Jardino, como siempre lo digo, es muy, muy selecto a la hora de elegir vacacionar. Nosotros la verdad que estamos muy contentos con eso. Estuve hablando con el sector de cabañero y hotelero, hay un 70% de ocupación ya para que es Semana Santa, entre un 70 y un 80%. Es decir que el público, los turistas siguen eligiendo Jardín. Sí, y los otros pueblos y ciudades de la zona también creen que va a ser un año turístico, porque al salir de la pandemia y poder estar con este movimiento, posiblemente lo podemos aprovechar de otra manera. No, totalmente. Nosotros del área de turismo se está trabajando en el mercado interno, que es nuestra provincia de Córdoba, el interior del interior. Y yo creo que nosotros siempre apuntamos lo que es las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, o Salta, Tucumán. Bueno, hoy tenemos el interior del interior que también viene a vacacionar. Si ustedes lo ven, la ruta ahora, hoy día, el tráfico que hay sobre Ruta 38 es muy importante. Es decir que el cordobés del interior también sale a visitar nuestras sierras. Sí, y también la gente que aprovecha las vacaciones diferentes. Antes se nucleaba mucho en el verano y las vacaciones de invierno. Y ahora vemos que hay mucha gente los fines de semana que por ahí viene, no conoce la zona y se arriesga a venir a esta zona de Córdoba serrana, que es muy linda para poder disfrutar. Yo creo que sí, la gente que conoce nuestro valle de Punilla en su totalidad encuentra lo que quiere, yo creo. Tenemos dispersamiento, tenemos espectáculo, tenemos buen aire, buen agua, que eso no es menor, y bueno, los paisajes son únicos. Entonces, yo creo que todo ese atractivo hace para que el turista vuelva a Jardín. Y un clima espectacular durante todo el año para poder disfrutar. Yo creo que sí. Nosotros vivimos un verano complicado de calor. Este año también va a ser complicado porque se habla de frío, pero bueno, yo creo que hay que estar a la altura también de las circunstancias y seguir trabajando para la comunidad. Omar Ferreira, seguir disfrutando de este espectáculo. No, bueno, gracias a ustedes siempre, Alejandro, Jorge, por estar presentes. Para nosotros es muy importante que ustedes estén acá para llegar a cada rinconcito de cada localidad. Así que muchas gracias. 12 de marzo, reloj floral, Plaza San Martín, acá en el medio y con el profe Jorge Cocholé. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué querés que te diga? ¡Qué alegría! Mirá vos, mirá la gente. Mirá la onda que hay, las profes que han venido, 11 profes arriba del escenario, turnándose. Todo honor, ¿eh? Acá no se paga nada, no cobran nada a ellos. Es la buena onda. Y la gente que está al costado, tomando mate nada más. Es una movida de la hostia, diría mi padre. Vos sabés que recién recordaba que el último festejo así del 8M, en cuanto a cantidad de gente convocada, fue el del 2019, que nos acompañó el tiempo. Fue una tarde que hizo mucho calor, que combinamos en la Plaza San Martín, me acuerdo, la Feria de los Artesanos, con las actividades, hubo zumba, hubo gimnasia y mucha concurrencia. Bueno, 3 años después tenemos de vuelta el mismo marco. Exactamente, y nosotros agradecidos, contentos. A la gente le decimos gracias por venir, la gente necesita de esto. Y nosotros se lo damos. Acá hay profe de Capilla, profe de La Falda, de La Cumbre, de Huerta Grande. Estamos súper, súper agradecidos que hayan venido, todo ad honorem, no cobran un peso, es buena onda. Y recién, como le decía a tu colega, no importa si está Jorge, si sigue Jorge en esto, importa que esto siga, eso es lo importante. Estas cosas no tienen que morir. Ya nos mató el virus que tuvimos. Ahora contagiemos nosotros la buena onda y la buena energía que hay acá. Los profes que tenemos nosotros en la dirección de deporte, que estamos orgullosos de ellos, con Ezequiel, que tiene el gimnasio acá en Jardino, que es privado, pero sumamos lo privado con lo público. No hay competencia en nada y vamos todos para adelante. Y hasta agosto, que por ahí, si todo va bien, tenemos nuevamente el Día del Niño como lo conocemos. Ya lo estamos preparando, para que sepas, como adelanto, ya lo estamos armando y ya estamos armando otra actividad más. ¡Apa! Basta. Jorge Solé, muchísimas gracias. Gracias, Vale, por estar siempre.